los pies, ten cuidado con las olas, que ya te mojan los pies. Tienes que sacudir tus pies, tienes que sacudirlos bien, porque una ola mojó tus pies, tienes que sacudirlos bien. Con las olas que ya van por tus rodillas, tienes que sacudir rodillas, porque esta ola casi te pilla. Tienes que sacudir tus pies, tienes que sacudirlos bien. Ten cuidado con las olas que ya van por tus caderas. Con las olas.